Cuando yo estaba puesto, tú no querías. Ahora tú vienes, di que mala mía. Suéltame en banda que tú creías. Se acabó tu time. Llámame después, pues. Llámame después, pues. Llámame después, pues. ¿Qué tú crees que atrás de ti yo volveré? Porque tú no eres mi sai. Es que tú no eres mi sai. Es que tú no eres mi sai. Bye. Dame banda, mi hermanita. Please, freda por ahí. Que tú te soltera, yo no tengo que verla. Ahora que yo tengo todo, conmigo quiere volverte. Burlete, te reíste, qué mala mujer. Ya tu tiempo pasó, mami, como un Alcatel. Tu tiempo. Ya tu tiempo. Pasó, mami, como un Alcatel. Tu tiempo. Pasó, mami, como un Alcatel. Llámame después, pues. Llámame después, pues. Llámame después, pues. ¿Qué tú crees que atrás de ti yo volveré? Porque tú no eres mi sai. Es que tú no eres mi sai. Es que tú no eres mi sai. Bye. Dame banda, mi hermanita. Please, rueda por ahí. Si yo fuera tú, mami, mejor me da banda. Tu tiempo ya pasó y eso que no estaba tanda. Ya me siento heavy disfrutando mi parranda. Deje su control, suelte, usted no manda. Que tú tienes todo, mami, antes sí. Que tú estabas buena, mami, antes sí. Que tú tienes el control, mami, antes sí. Deje su payola porque estoy puesto pa' mí. Deje su payola porque estoy puesto pa' mí. Deje su payola. Porque tú no eres mi sai. Es que tú no eres mi sai. Es que tú no eres mi sai. Bye. Dame banda, mi hermanita. Please, rueda por ahí. Que tú tienes todo, mami, antes sí. Que tú estabas buena, mami, antes sí. Que tú tienes el control, mami, antes sí. Deje su payola porque estoy puesto pa' mí. Llámame después, pues. Llámame después, pues. Llámame después, pues. ¿Qué tú crees que atrás de ti yo volveré? Cuando yo estaba puesto, tú no querías. Ahora tú vienes, di que mala mía. Suéltame en banda que tú creías. Se acabó tu time. Bleto, el chamaquito del bloque. Darle Production, el que tiene la malla en su mano. Buff, Dal Record Studio, del Prosperidad para el Mundo. Malvada. Andy, tu boca chula. Sí, aquí sí se hace el verdadero producto. Prosperidad Barber Shop. Hey, DJ Boti.